Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda como todos los lunes desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca y os invita a pasar en nuestra compañía la próxima hora. Una hora que nos llevará, por tercera semana consecutiva, a adentrarnos en las páginas de El paciente inglés, la soberbia novela de Michael Ondaatje, ganadora en 1992, año de su publicación, del afamado premio Man Booker, y que volvió a hacerse, en 2018, con el Golden Man Booker Prize, que se otorgó entonces con ocasión del cumplimiento de los 50 años del galardón. El paciente inglés es también, como hemos recordado desde el inicio de la serie, el título de la película, basada en el libro, que dirigió con éxito, 9 Oscars, en 1996, Anthony Minghella. Encerrados en un destartalado convento de monjas, en un pequeño pueblo italiano, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, coinciden 4 singulares personajes. El conde Almasi, el paciente inglés del título, que convalece al borde de la muerte de las terribles lesiones, el rostro desfigurado, el cuerpo quemado, causadas al precipitarse su avión en llamas en las arenas del desierto libio. Hanna, una joven enfermera canadiense, con una tortuosa, pese a su poca edad, existencia a sus espaldas. Caravaggio, un espía y ladrón de trayectoria vital convulsa. Y Kip, un soldado Sig, que recala en el lugar en su tarea de artificiero, desactivando las innumerables minas que ha dejado el ejército nazi en su precipitada huida. Los recuerdos, los secretos, las ocultaciones, los fracasos, las turbulencias, los sueños, los conflictos internos de los 4 desvalidos seres se entrecruzarán en una magistral narración, llena de emoción e intensidad, contada con una sobresaliente maestría técnica por un escritor excepcional. El núcleo central del libro gira sobre el pasado del conde Laszlo Almasi, que en su múltiple condición de aventurero, expedicionario, espía, profundo conocedor del desierto, infatigable buscador en él del mítico oasis de Cerzura, desarraigado y solitario, se entrega, en la febril alucinación de sus últimos días de vida, cuando la droga que mitiga sus insoportables dolores nubla sus recuerdos, a la rememoración de sus sueños insatisfechos, de sus esperanzas frustradas, de su odio y su desesperación, de los perdidos días felices, de sus proyectos truncados, de sus heridas, del impacto de la terrible guerra en su alma sensible. También, y sobre todo, al recuerdo del amor exaltado que da sentido a la vida, del amor que se malogra, del imposible, del que arrasa y desarbola y destruye todo cuanto toca, de los celos y el deseo, de la pasión que ilumina un fugaz instante de la existencia y cuyo tenue y declinante fulgor, apenas un pálido y minúsculo destello, servirá para soportar levemente el dolor, la soledad, el sufrimiento, la desolación y el absurdo de sus días presentes, ya menguantes. Estamos en 1936, al campamento del desierto en el que Almasi y sus colegas de aventuras se preparan para una nueva expedición, llega Geoffrey Clifton, un aviador que se sumará como piloto, mensajero y explorador del terreno al proyecto del grupo de viajeros e investigadores. Geoffrey, sin embargo, no arriba solo, sino que lo acompaña Catherine, su mujer, con la que acaba de casarse y con la que llega en plena luna de miel. El ardiente, impetuoso, exaltado e imposible amor que surge entre Almasi y Catherine constituye la línea central de la novela y protagoniza la emisión de hoy y la del lunes próximo, que cerrará la serie. En una de las primeras noches en el desierto, al calor de un fuego de campaña, Catherine contará a los amigos expedicionarios la historia del rey Candaulo y su joven esposa, un relato extraído del libro de Heródoto que Almasi lleva siempre consigo, repleto de anotaciones y recortes. Ese es el motivo principal que vincula los textos que ahora voy a leeros, envueltos en música de jazz de los años 30 y 40 del pasado siglo, una banda sonora integrada en su totalidad por piezas que salpican las distintas escenas de novela y película y que, estoy seguro, van a entusiasmaros. Os dejo pues con la trágica y bellísima historia de Candaulo y su reina, trasunto, en cierto modo, de la que vivirán Laszlo y Catherine. Espero que la disfrutéis. te prometí contarte cómo se enamora uno. Un joven llamado Geoffrey Clifton se había encontrado con un amigo en Oxford, que le había hablado de lo que estábamos haciendo. Se puso en contacto conmigo, se casó el día siguiente y 2 semanas después se trasladó en avión a El Cairo. Eran los últimos días de su luna de miel. Ese fue el comienzo de nuestra historia. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then. But I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then. But I can't remember where. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before. Some things that happen for the first time seem to be happening again. We have met before and laughed before and loved before, but who Cuando conocí a Catherine, estaba casada. Una mujer casada. Clifton bajó del avión y después, sin que nos lo esperáramos, pues al preparar la expedición habíamos pensado que acudiría solo, apareció ella, con sus pantalones cortos de color caqui y sus huesudas rodillas. En aquella época era demasiado fogosa para el desierto. Me gustó más la juventud de él que el entusiasmo de su joven esposa. Él era nuestro piloto, mensajero, explorador del terreno. Representaba la nueva era. Pasaba volando y dejaba caer mensajes en forma de largas cintas de colores para indicarnos a dónde debíamos dirigirnos. Constantemente nos hacía partícipes de su adoración por ella. Éramos 4 hombres y una mujer y su marido, entregado al gozo verbal de su luna de miel. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven.

Después de aquel mes en el Cairo, ella se mostraba silenciosa. Leía constantemente. Se mantenía más encerrada en sí misma, como si hubiera ocurrido algo o hubiese comprendido de repente esa característica prodigiosa del ser humano, la de que puede cambiar. No tenía que seguir siendo la persona mundana que se había casado con un aventurero. Estaba descubriéndose a sí misma. Era penoso de contemplar, porque Clifton no advertía el proceso de autoeducación de ella, que leía todo lo relativo al desierto, podía hablar de Uveinat y del desierto perdido, e incluso había buscado con afán artículos marginales. Yo, verdad, tenía 15 años más que ella. Había llegado a esa fase de la vida en que me identificaba con los personajes perversos y cínicos de los libros. No creo en la permanencia, en las relaciones que se prolongan durante siglos. Tenía 15 años más, pero ella era más inteligente. Tenía más deseos de cambiar de lo que yo pensaba. ¿Qué sería lo que la hizo cambiar durante su aplazada luna de miel en el estuario del Nilo, en las afueras del Cairo? Los habíamos visto unos días. Habían llegado 2 semanas después de su boda en Cheshire. Clifton se había traído a la novia, pues no podía separarse de ella ni romper el compromiso con nosotros, con Maddox y conmigo. Lo habríamos matado. Con que las huesudas rodillas de Catherine surgieron del avión aquel día. Así comenzó nuestra historia, nuestra situación. This been going on. There were chills up my spine, and some thrills I just can't define. Listen, sweet. How long has this been going? to heaven, I'm hurt. Now I know how Columbus felt, finding another has this been going on? How long? Why didn't anybody ever tell me? Clifton celebraba la belleza de sus brazos, las finas líneas de sus tobillos. La describía nadando. Hablaba de los nuevos bidets de la suite del hotel, de su hambre canina en el desayuno. Ante todo aquello yo no decía ni palabra. A veces alzaba la vista, mientras él hablaba, y mi mirada se cruzaba con la de ella, testigo de mi muda exasperación, y entonces aparecía su sonrisa recatada. La situación no dejaba de resultar irónica. Yo era el mayor. Era el hombre de mundo, que había caminado 10 años antes desde el oasis de Dajla al Gilf Kebir. Había cartografiado el Farafra, conocía la Cirenaica y se había perdido más de 2 veces en el mar de arena. Cuando me conoció, yo tenía todas esas distinciones o podía girar la vista unos pocos grados y ver las de Maddox. Y sin embargo, aparte de la sociedad geográfica, nadie nos conocía. Éramos la franja marginal de un círculo que había conocido por su matrimonio. Take my sugar to tea. All the boys are jealous of me, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a hi-hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Sugar to tea, all the boys are jealous of me, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy dowdy, oh, that's me. Hi-hat baby, that's she. But I don't take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon we forget about our cares, rubbing elbows dinners at the Ritz with those millionaires. When I take sugar to tea, I'm just as ritzy as I can be. 'Cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Las palabras de elogio de su marido no significaban nada para ella, pero yo soy una persona cuya vida en muchos sentidos, incluso como explorador, ha estado regida por las palabras, por rumores y leyendas, mapas, trozos de loza con inscripciones, el tacto de las palabras. En el desierto, repetir algo habría equivalido a tirar más agua en la tierra. Allí un matiz daba para 100 kilómetros. Nuestra expedición se encontraba a unos 60 kilómetros de Weynat, y Maddox y yo íbamos a salir solos de reconocimiento. Los Clifton y los demás iban a quedarse atrás. Ella había consumido toda su lectura y me pidió libros. Yo solo llevaba conmigo mapas. ¿Y ese libro que hojea usted por las noches? Heródoto. ¿Quién es ese? Si figuran en él asuntos íntimos, nunca me tomaría esa libertad. Tengo anotaciones en él y recortes. Necesito llevarlos conmigo. Ha sido un atrevimiento por mi parte, discúlpeme. Cuando vuelva se lo enseñaré. No estoy acostumbrado a viajar sin él. Todo ello con mucha elegancia y cortesía. Le expliqué que era más que nada un libro de anotaciones y lo aceptó. Pude marcharme sin sentirme en modo alguno egoísta. Le agradecí su cortesía. Clifton no estaba. Estábamos solos. Cuando ella se había dirigido a mí, me encontraba en mi tienda preparando el equipaje. Soy una persona que ha dado la espalda a gran parte de las convenciones sociales, pero a veces agradezco los modales delicados. Thank you. regresamos una semana después. Habíamos hecho muchos descubrimientos y habíamos atado muchos cabos. Estábamos de buen humor e hicimos una pequeña celebración en el campamento. Clifton siempre estaba dispuesto para celebrar a los demás. Era contagioso. Ella se acercó con un vaso de agua. Enhorabuena, ya sabido por Geoffrey. Tenga, beba esto. Extendí la mano y ella me dejó la taza en la palma. El agua estaba muy fría en comparación con la que habíamos estado bebiendo de nuestras cantimploras. Geoffrey ha preparado una fiesta en su honor. Está escribiendo una canción y quiere que yo lea un poema, pero a mí me gustaría hacer otra cosa. Mire, tenga el libro y échele un vistazo. Lo saqué de la mochila y se lo entregué. There's nothing left for me of days that used to be. I live in memories among my souvenirs. Few letters tied with blue, a photograph or two. I see a rose from you among my souvenirs. A few more token breaths within my treasure chest, although they do their best to give me consolation. Oh, I count them all apart as the teardrops start. You'll find a broken heart among my souvenirs. Después de la comida y el té de hierbas, Clifton sacó una botella de coñac que había mantenido oculta hasta aquel momento. Había que beber toda la botella aquella noche durante el relato de Maddox y la interpretación de la chistosa canción de Clifton. Después, ella se puso a leer un pasaje de las historias, el de Candaulo y su reina. Yo siempre me salto esa historia. Está al principio del libro y tiene poco que ver con los lugares y la época que me interesan, pero es, desde luego, una historia famosa. También era el tema del que ella había decidido hablar. Thank you. Aquel candaulo se había enamorado apasionadamente de su esposa, por lo que la consideraba más bella, con mucha diferencia, que ninguna otra mujer. Solía describir a Giges, hijo de Dasquilo, pues de todos sus lanceros era el que más apreciaba, la belleza de su esposa, y la elogiaba sobremanera. «¿Oyes, Joffrey?» «Sí, cariño». Dijo a Giges: «Giges, me parece que no me crees cuando te hablo de la belleza de mi esposa, ya que los oídos de los hombres son menos aptos para creer que sus ojos. Así pues, idea algún medio para verla desnuda». Se pueden hacer varias observaciones, sabiendo que con el tiempo yo llegaría a ser su amante, de igual modo que Giges sería el amante de la reina y el asesino de Candaulo. Con frecuencia abría yo el libro de Heródoto para aclarar una duda geográfica, pero al hacer eso mismo, Catherine había abierto una ventana por la que asomarse a su vida. Leía con voz cautelosa, tenía los ojos clavados en la página, como si, mientras hablaba, estuviera hundiéndose en arenas movedizas. «Creo que es, en verdad, la más hermosa de todas las mujeres, y te ruego que no me pidas que haga algo ilícito». Pero el rey le contestó así: «Ten valor, Giges, y no temas que yo diga estas palabras para ponerte a prueba, ni que mi esposa pueda causarte daño alguno, pues idearé de antemano un medio para que no se dé cuenta de que has estado viéndola». Esta es la historia de cómo me enamoré de una mujer que me leyó determinada historia de Heródoto. Oí las palabras que ella pronunciaba al otro lado del fuego, y en ningún momento levanté la vista, ni siquiera cuando importunaba a su marido. Tal vez estuviera leyéndola solo para él. Tal vez no hubiese un motivo oculto en la selección de aquel pasaje, salvo para ellos. Era simplemente una historia que le había chocado por la similitud con su situación, pero de repente se le reveló una senda en la vida real, aun cuando no lo hubiera concebido, estoy seguro, como un primer paso al azar. It is only a paper moon hanging over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's the Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Te llevaré a la alcoba en que dormimos, detrás de la puerta abierta, y después de que entre yo, llegará también mi esposa. Junto a la entrada de la alcoba hay una silla, sobre la cual deja sus vestiduras a medida que se las va quitando, una tras otra, de modo que podrás contemplarla con toda tranquilidad. Pero la reina vio a Giges cuando abandonaba la alcoba. Entonces entendió lo que había hecho su marido, y pese a sentirse avergonzada, no puso el grito en el cielo, mantuvo la calma. Es una historia extraña, ¿no te parece, Caravaggio? La vanidad de un hombre que lo mueve a desear ser envidiado, o a ser creído, porque no le parece que le crean. En modo alguno era un retrato de Clifton, pero este pasó a ser parte de esta historia. El acto del marido resulta muy escandaloso, humano. Nos sentimos movidos a creerlo. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to you. In heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. El día siguiente, la esposa llamó a Giges y lo colocó ante una disyuntiva. Tienes dos opciones y te voy a dejar elegir la que prefieras. O bien matas a Candaulo y tomas posesión de mí y del reino de Lidia, o bien recibirás muerte inmediata aquí mismo para que en el futuro no puedas ver, obedeciendo a Candaulo ciegamente, lo que no debes. Ha de morir o quien concebía ese plan o tú, que me has visto desnuda. Con que el rey es asesinado. Comienza una nueva era. Hay poemas sobre Giges escritos en trímetros yámbicos. Fue el primero de los bárbaros que consagró ofrendas en Delfos. Reinó en Lidia durante 28 años, pero aún lo recordamos como un simple eslabón en una historia de amor inhabitual. Cesó de leer y levantó la vista, fuera de las arenas movedizas. Estaba evolucionando, con que el poder cambió de manos. Entretanto, con la ayuda de una anécdota, yo me enamoré. Así son las palabras, Caravaggio. Tienen poder. Thank you. La romántica versión del clásico Where or When, que en la película interpreta la Schiffer's Hotel Jazz Orchestra, cierra de un modo magnífico esta tercera entrega de la serie de cuatro que Buscando Leones en las Nubes está dedicando a evocar las distintas vertientes de esa obra magistral que es, en sus versiones literaria y cinematográfica, El paciente inglés. Where or When abrió también el programa en la voz, entonces, de Frank Sinatra, al que siguieron Fred Astaire, Duke Ellington, Ben Webster, Django Reinhardt con Stefan Grappelli, Felicia Sanders, Bing Crosby, Glenn Miller, Louis Armstrong, Benny Goodman, Al Bowley con la orquesta de Ray Noble, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, que interpreta de nuevo el Cheek to Cheek con el que Fred Astaire nos deleitaba al principio de la emisión, y la mencionada Schiffer's Hotel Jazz Orchestra. Con su referencia y con la invitación a volver con nosotros dentro de 7 días, ponemos punto final al espacio. Os deseo que paséis una feliz semana. Adiós.